Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 15 al 21. Ve a la iglesia y entérate. Cuando los ángeles les dejaron, marchándose hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén para ver esto que ha ocurrido y que el Señor nos ha manifestado». Y vinieron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas sobre este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de cuanto los pastores les habían dicho. María guardaba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. Y los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, según les fue dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ve a la iglesia y entérate. Hijo, hija, bendito, bendita del Padre, te han contado algo sobre la Navidad, y entre este algo, además de la historia del Papá Noel, te han dicho que nació en Navidad, para los cristianos, el Hijo de Dios, Jesús, el Niño Dios. Y tú no has acabado de entenderlo bien, porque te han contado poco, pero lo suficiente para que vayas a la iglesia y acudas al sacerdote y le pidas explicaciones sobre esto que dicen del Niño Dios. Sacerdote, hermano, amigo mío, bendito de Dios, amado por Santa María, tu madre, la mía. Este mes, en las meditaciones de los evangelios, van a conocernos. Van a saber más cosas de nosotros, los que amamos, los que nos aman y los que nos odian. ¡Viva los sacerdotes católicos! Cuando decimos sacerdotes, no decimos sacerdotes cristianos, sino que decimos sacerdotes católicos. En cambio, cuando se dice qué fe se profesa, muchos dicen que son cristianos y no añaden católicos. Entonces vemos claro que para muchos seguidores de Cristo que aman a Cristo no aceptan a los sacerdotes católicos. Solo los cristianos católicos aceptan y aman a los sacerdotes. Esto te lo digo para que seas lo que eres, cristiano católico. Hay tantos y tantos que, como los pastores en aquel día en Belén, cuando nació el Niño Dios, Jesús, al enterarse por los ángeles de la buena nueva, emprendieron camino a la cueva. Y hoy en día hay tantos y tantos a los que su ángel les dice en su conciencia que hay un Dios que se hizo hombre en Jesús, que está en la iglesia, y muchos de ellos se ponen en camino en busca de la verdad, para saber más de lo que no saben. El sacerdote está siempre dispuesto a enseñar, a informar, a consolar con la verdad de la fe, que es el que Dios te ama, que es el que Dios ama a todo el mundo, incluso a los pecadores, a los ignorantes, a los de otras religiones o a los que no tienen religión alguna. El buen sacerdote te espera, te tiende la mano y te confiesa de tus pecados para que recibas la consolación del mismo Dios Espíritu Santo. Este año, mis meditaciones no serán tan y tan largas como muchas de las que hice el año pasado, pero es que os preparé, os quise alimentar la fe, así que, por favor, id repasando de vez en cuando, si queréis, y sé que muchos queréis, id repasando los evangelios y las meditaciones que durante estos años os he ido dando a conocer, para que seáis más felices, porque la verdad de Dios es la alegría en vuestros corazones. Ahora quiero unirme a los sacerdotes de alrededor del mundo, y quiero y os pido que acudáis a ellos, porque necesitáis de alguien más que un sacerdote virtual. Amad a los sacerdotes, porque ellos, como Dios, os aman y quieren daros la verdad de la fe, como prueba legítima de su amor, agapé, que es caridad. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.